Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, nos vamos a los años 70, un pequeño viaje, y les presento a Rayuela, una influyente banda argentina de rock progresivo y jazz rock formada a finales de 1976. Grabaron solo un álbum homónimo que recibió elogios por su sonido sinfónico sofisticado, caracterizado por el uso de teclados, saxofón y flauta. A pesar de su breve existencia, la banda dejó un legado significativo en la escena del rock progresivo argentino antes de disolverse a finales de ese mismo año. Los miembros clave de Rayuela incluyeron a Eduardo Bernstein en saxo, flauta y percusión, a Willy Campins en bajo y voz, a Andrés Constein en guitarra y voz, a Marcelo Morano en teclados y Guillermo Nojenchowitz en batería, voz y percusión. Su estilo musical se enmarca dentro del rock progresivo sinfónico con influencias de jazz rock, destacado por sus composiciones ambiciosas y virtuosismo instrumental. Digamos que todo lo que es instrumentación, vaya la redundancia, se centró en el uso de teclados creado por texturas elegantes junto con saxofón y flauta que aportaron melodías principales. El álbum homónimo grabado en los estudios CBS de Buenos Aires durante el invierno de 1977 es considerado, como les decía antes, una verdadera joya del rock progresivo y jazz fusión latinoamericano. Esto es verdaderamente un estilo particular y se caracteriza por arreglos limpios y equilibrados con un fuerte énfasis en la melodía y en la interacción instrumental, creando atmósferas pastorales y oníricas. A pesar de su corta trayectoria, el álbum ha sido revalorizado con el tiempo y se le compara favorablemente con otras bandas progresivas de la época como Crucis y Alas, consolidando su lugar en la historia del rock argentino de los años 70. Escucharemos al conjunto Rayuela desde su álbum homónimo de 1977, la canción La Casa del Hombre, que es mucho más que una pieza de rock, trasciende su naturaleza como simple canción, convirtiéndose en una experiencia profunda que invita a la reflexión sobre cuestiones existenciales. Este tema musical confronta a los oyentes con sus propias inquietudes y dudas, resaltando la importancia de la esperanza y la conexión humana en tiempos de incertidumbre. Es una obra esencial para aquellos que aprecian la música con un sentido profundo y emocional. Casa del hombre, ¿acaso no estuvieron siempre? ¿Acaso no estuvieron siempre? Febriles a han dejado pasar al saboteador de las sombras. Mira, hermano, a través de tus ojos y dime si el saboteador ha llegado. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento la cumbia chicharra, una banda de cumbia fusión originaria de Francia y Chile, caracterizada por su potente mezcla de estilos que abarca cumbia plena, música tradicional, sudamericana y ritmos urbanos. La banda se describe como cumbia de muchos colores, destacándose por su energía y su habilidad para integrar diversas influencias musicales de Sudamérica y Francia. El término chicha hace referencia a un género o a un subgénero de la cumbia peruana que emergió en los años 60, el cual incorpora elementos andinos, percusión cubana y sonidos de guitarra psicodélica. Esta fusión de estilos refleja la riqueza cultural y musical de la banda, posicionándola como un referente en la escena de la cumbia contemporánea. Escucharemos a la cumbia chicharra desde su disco Quinto Mundo del 2025, esta hermosa cumbia llena de ritmo y con sabor. El gusto. Sobre ese lindo camino. canto y la palabra.